Atienda pa' acá, que esto sí es verdad. Sí, sí, sí. Tranquilidad, pasividad. Mira, quiera meter un no bajas pa' ganarse cuatro puntos. Parece que esa es la única forma de no ser un punto. El rumbo que llevabas te lo pueden cambiar. ¿Crees que vas a fiestar y terminas en un hospital? Dicen que hay que andar armado, que la calle está mala porque te faltan el respeto y después te cortan la cara. Que a la cara te vacilan la mujer, que no hay medida y que ahora es una gracia desgraciarle a uno la vida. La mentalidad podrida, los pantalones apretados, la casa se está cayendo, las cosas como han cambiado. Mi madre no tiene nervio, la tuya tampoco acere. Vamos a andar tranquilo a ver si con tranquilidad se mueren. Que se viene todo abajo cuando el relajo no frena. Y los amigos se matan por las nalgas de una ramera. Porque en cualquier acera se te aparece una cuba y puedes ir directo de la rumba pa' la tumba. Aquel lo mató una guagua, aquella se suicidó. El otro por unos zapatos, cuatro puñaladas metió. Se piró, nadie lo vio. Los vendió, se la dio luego. Y cuando todo se acabó, salió pa' fuego de nuevo. Todo el mundo está estresado, pasmado, bien jodido, con tremendo calor y el refrigerador vacío. Entonces vamos a buscar lío, que los metas no se meten. Cuando ven que la bronca es a base de machete. Somos caníbales que viven del abuso. ¿De qué sirve un teacher nuevo si la moral es de uso? Son muchos los impulsos y las tristes novedades, porque las mentes no controlan ya las extremidades. Se sabe que no hay quien lave su cerebro sucio y que en la pista hay un montón de debilidades sin recursos, que no entienden que beber no es una buena idea cuando la noche se acerca mientras la muerte pitea. La muerte está piteando siempre, ja. Y en la próxima ronda cualquiera se va. Va a mandar al hilo y resto como las velitos. No tendrán que hacer barbacoa en el infierno ahorita. Mira antes de cruzar la calle, ja. Cumple todas tus promesas y salte de eso ya. Limpia tu conciencia, cuida tu salud. Que en el próximo piti piti fu puedes irte tú. Yo no estoy sembrando miedo, yo hablo lo que veo. Si tú crees que es mentira, vamos, demos un paseo por este mundo feo de leones y pillos que actualizan su moda con drogas y cuchillos. Las riendas se extraviaron, se desborda la hiel y las sirenas están más pegadas que Wisin y Yandel. A ver, ¿qué vamos a hacer? Correr o hacernos los valientes pa' que otra camisa se manche con sangre inocente. Detente y pelea como un caballero, que los puños y el honor para algo se hicieron. A las navajas se fueron y se dieron sin flojera y terminaron con más huecos que una espumadera. Se cruzan, se cierran, se atacan, se velan. Y en el barrio del contrario como sicarios se cuelan. No hay muela, pa' afuera la familia completa. Escopetas, chavetas, perretas y a lucir la chaqueta. Aquel con su MZ quiso hacer historia, dobló en la esquina full y terminó muerta su novia. Y ahora quién le da la noticia a sus padres, que el final de su niña linda fue en un charco de sangre. My friend, tú no understand el panic que yo speaking. Cualquier content puede ser el último bititi. Bienvenido a Terror City. Y recuerde siempre que en el próximo piti piti fu puede irse usted. La muerte está piteando siempre, ja. Y en la próxima ronda cualquiera se va. Va a mandar al hilo y resto como las velitos. No tendrán que hacer barbacoa en el infierno ahorita. Mira antes de cruzar la calle, ja. Cumple todas tus promesas y salte de eso ya. Limpia tu conciencia, cuida tu salud. Que en el próximo piti piti fu puedes irte tú. Así es la cosa. En el próximo piti piti fu puedes irte tú. Yo, aquel, aquella, cualquierita. ¡Simbito! El arma secreta. El mundo se ha hecho distinto.